Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 6 de noviembre. Con motivo de la celebración el 5 de enero de 2024 de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el sorteo de una plaza de Rey Mago, dos plazas de paje, una plaza de cartero real y una plaza de ayudante de cartero real. Las personas participantes en el sorteo deberán de cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. El plazo de inscripción va a permanecer abierto desde hoy lunes y hasta el 24 de noviembre. Las personas interesadas pueden realizar estas inscripciones solamente una vez por vía telemática a través de un formulario online al que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique o por vía presencial cumplimentando un formulario impreso disponible en el Ayuntamiento de Ubrique y que se deberá de entregar en la ventana de atención a la ciudadanía. Las condiciones por las que se rige el sorteo serán las siguientes: las personas elegidas tanto para Rey Mago, Paje, Cartero Real o ayudante del cartero real no podrán presentarse en años posteriores dentro de una misma legislatura. Las solicitudes que se presenten para este sorteo deben de ser de una persona física. En ningún caso se aceptarán solicitudes que representen a entidades o colectivos. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho de modificar las bases de este sorteo cuando lo estime oportuno y la participación en el sorteo supone la total aceptación de las bases. Cambiamos de tema. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, visitaba el pasado sábado nuestra localidad para inaugurar las instalaciones de nuevo punto Vuela Guadalinfo de Ubrique. Acompañado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el diputado provincial, Andrés Clavijo, el consejero ha explicado que el punto Vuela incorpora en esta nueva etapa servicio de wifi gratuita, espacios de coworking, puestos para teletrabajar, zona para testar tecnología emergente como robótica, impresión 3D, dispositivos de realidad virtual o drones, puntos de acceso individual a servicios electrónicos y nuevos equipamientos como pizarras interactivas digitales y multimedia, portátiles, smartphone o tablet. Tengo que decir que es importante de apostar por los nuevos medios que van existiendo, las nuevas tecnologías. Y nos encontramos hoy en un punto Vuela, en el que nos hace más fácil el día a día, no solamente a nosotros en general, sino sobre todo a esos que más lo necesitan, en este caso los pequeños y la gente más mayor. El día a día nos vamos encontrando que va evolucionando, como os digo, y es importante no solamente nombrar las cosas, sino explicar, demostrar y sobre todo practicar a la hora de iniciar esos nuevos avances que van llegando. Por lo tanto, tengo que decir aquí también que estoy muy orgulloso de ese profesor que tenemos aquí, alguien que se implica, lleva muchos años implicándose en ello, y cómo no, eso es importante a la hora de explicar y expresar las nuevas tecnologías que van llegando. También no nos podemos olvidar de la robótica en este caso, o de esos cursos que van llegando para esos pequeños que hoy nos han sorprendido. Nos hemos quedado con esa ilusión de eso cuando éramos pequeños y veíamos nuestros experimentitos y hoy vemos que la tecnología sigue avanzando, sigue evolucionando. Y también esos pequeños pues lo estamos formando para ese futuro próximo que no sabemos que nos va a deparar. Por lo tanto, tengo que apoyar, tengo que agradecer a todos los que están implicados en este punto Vuela y sobre todo, pues lo que digo, sigamos avanzando, sigamos apostando porque el día a día sea más fácil para todos y en definitiva, pues gracias a todos por estar aquí, gracias a esta iniciativa. Este proyecto ilumina el impacto transformador de las TIC en la vida de los ciudadanos y desempeña un rol esencial en el avance hacia una sociedad digital íntegra. No puedo dejar de reconocer la labor de la gente de innovación local, cuyo esfuerzo diario es indispensable para trasladar estas oportunidades a cada habitante de Ubrique. En la presente jornada no solo damos a conocer el nuevo concepto del punto Vuela, dotado con equipamiento de vanguardia y servicios ampliados para la ciudadanía, también recordamos y valoramos el papel crucial que este centro tuvo en los tiempos difíciles de la pandemia, ofreciendo un servicio esencial para el acceso remoto a distintas prestaciones. Y para concluir, simplemente reafirmar el compromiso de la Diputación Provincial de Cádiz para continuar respaldando este proyecto estratégico que no solo beneficia a Ubrique y a la provincia de Cádiz, sino que es un faro de cooperación local y un modelo a seguir en una de las mayores redes de colaboración de Europa. Hoy puedo decir que antes de que finalice este año, de los 760 centros que tenemos en toda Andalucía, 389 van a ser punto vuela. Esto es un esfuerzo inversor muy importante que estamos haciendo en Andalucía, una inversión de 22,5 millones de euros para que antes de final del 23 esté prácticamente el 50% de los centros, más del 50% ya de los centros, 389, y el compromiso es que toda Andalucía tendrá punto vuela en el antes de que finalice el año 2025. En Cádiz, la red actualmente tiene 38 centros activos y lo que sí puedo decir es que en Cádiz todos, antes de que acabe este año, van a ser punto vuela en la provincia de Cádiz, cosa que alguien dirá, es que el consejero de Cádiz, ¿no? Es que son menos pueblos. Entonces, nos va a permitir que todos los pueblos de la provincia estén adaptados. Y así va a ser. En la provincia de Cádiz, esos 38 puntos vuela van a tener una inversión de 2,2 millones de euros. Y repito, antes de que finalice el 2023, todos van a estar terminados. Quiero agradecer en ese sentido el trabajo del consorcio, querido Juan Luis. Gracias por el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo al frente del consorcio y gracias a las diputaciones y a los ayuntamientos, porque en cada municipio luego el ayuntamiento es quien plantea el dinamizador y lógicamente pone también la instalación donde desarrollamos este tirafra. Y se fijen, este centro en Ubrique, entre enero y octubre, ha programado 80 actividades de formación digital con 420 personas participantes. Me parecen datos espectaculares. 131 personas distintas han solicitado al menos una vez los servicios del centro entre enero y febrero del 2023, mientras que 51 personas se han dado de alta como nuevos usuarios del centro en los 10 primeros meses del año. Estos datos, sin duda alguna, reflejan el valor, la importancia de este centro para que municipios como Ubrique tomen impulso para su transformación digital. Fíjense cómo evolucionan las cosas, que en Andalucía siempre el motor de la economía es el turismo, ¿no? Eso nadie lo discute. El segundo motor de la economía es la agroalimentación, la agroindustria, nuestra agricultura especialmente, ¿no? Lo que nunca nos podíamos imaginar es que el tercer pilar económico de Andalucía va camino de ser la economía digital. O sea, Andalucía ha evolucionado en los últimos años tanto que el tercer pilar que va a convertirse en motor económico de Andalucía lo está siendo la economía digital. Ese es el camino imparable en el que Andalucía está invirtiendo, en el que la agencia digital estamos invirtiendo para que esta vez Andalucía no pierda el tren, como tantas veces. Pero no solo que no queramos perder el tren de la transformación digital, de la revolución digital, es que queremos ser la locomotora de Europa. Además, el punto vuela incorpora zonas de demostración de servicios digitales, sanitarios y financieros, contando cada uno con un profesional al frente, en este caso José Luis Aránegas, como agente de innovación local, que da a los usuarios de este centro el acompañamiento y la formación que necesitan. Cuestión de primero ver si está dentro de mis posibilidades y si no buscar a alguien que pueda explicarlo, que pueda ayudarle, ¿no? Y luego pues concertar indudablemente conmigo o con la persona de la regular info que sea, pues encontrar un horario en que las dos puedan o los dos podamos sentarnos y llevarlo a cabo, ¿no? Durante una hora, hora y media, lo que haga falta, ¿no? Pues ya digo, es una actividad más que nos cuenta, ¿no? Y ya digo, uno no sabe de todo, ¿no? Pero bueno, en este caso también sabemos dónde intentar encontrar a alguien que sepa de lo que se nos proponga. Hasta la fecha, bueno, pues mira, no hemos tenido esa necesidad de buscar nadie fuera, pero ya te digo que cualquier cosa. Ya, el otro día me preguntaban también por eso, ¿no? ¿Quiero llevar las redes sociales o llevo las redes sociales de tal? Y bueno, pues vente, lo que yo te pueda ayudar, lo que yo te pueda enseñar, pues te lo lleva, ¿no? Tenemos el equipamiento, tenemos la pantalla interactiva que de por sí ya trae una cámara de videoconferencia y un sistema de, además incluso un sistema de seguimiento de quien habla, más preparado para lo mejor una videoconferencia en grupo, ¿vale? Pero también tenemos un portátil de última generación muy potente que nos permite hacer desde videoconferencias normales a directos en Facebook, directos en tal, o sea, es un lo que se llama hoy en día un ordenador gaming, con unas características muy potentes que, bueno, pues te permiten, ya digo, incluso hacer transmisiones en directo o mantener conversaciones con cualquier persona, si es a título individual, ¿no? No vamos a ponernos una videoconferencia una persona con la pantalla grande y demás, teniendo en cuenta que también el centro puede estar compartido con más usuarios, ¿no? O sea, que tenemos las dos alternativas, el poder conectarte individualmente para que alguien te asesore o te ayude, o el realizar una reunión por videoconferencia con cualquier otro grupo, otro colectivo, o alguien que nos va a impartir una charla de lo que sea. Eso lo estamos pensando, por ejemplo, pues para colectivos, ya digo, o por ejemplo como los mayores o como la Asociación de Mujeres, pues no hace falta que se desplace aquí un ponente, sino que lo podemos hacer por videoconferencia. Lo que es el acompañamiento, que le llamamos aquí acompañamiento a trámite, lo solemos hacer, lo hacíamos antes y se va a poder seguir haciendo, ¿no? El hecho de tener nueva tecnología lo que hace también es que nos lo facilita un poco más, ¿no? Porque muchas veces, y todo el que haya hecho un trámite y sepa lo que es el autofirma y demás, sabrá que eso, pues hay veces que falla, hay veces que tienes una versión pero necesitas otra. Eso siempre hemos tenido esas peleas, ¿no? En este momento, bueno, pues ya estamos un poco más preparados. Eso sí, lo que no somos es entidad certificadora, que es un poco, quiero explicarlo aquí ahora porque mucha gente se sorprende. Es verdad que desde otras organizaciones o personas que te recomiendan, esto va a Guadalinfo que te ayuda a hacer trámite. Para hacer un trámite hace falta un certificado de firma electrónica, un sistema clave, bueno, algún sistema de identificación online, ¿no? Y nosotros no somos, yo en este caso no soy entidad certificadora, o sea que no puedo solicitarte ese acceso online, ¿no? Tienes que verificarlo siempre o en Hacienda o en el Ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues mucha gente viene que quiere, podemos decir, el paquete completo, pero yo no lo puedo dar. Yo te puedo acompañar, te puedo ayudar en el tema de descargar un certificado de una vida laboral y demás, pero tu sistema de identificación ante esa administración electrónica lo tienes que haber conseguido antes, y desgraciadamente yo aquí no lo puedo hacer. Puedo solicitarlo, puedo tal, pero la verificación personal se tiene que seguir haciendo en una entidad certificadora. Por suerte aquí en Ubrique tenemos varias, tenemos el CEPE o el SAE, tenemos el Hacienda y tenemos el propio Ayuntamiento de Ubrique, con lo cual tampoco hay mucho problema. Pero sí que muchas veces implica dos viajes, ¿no?, o tres. Vienes aquí, te digo que tienes que ir allí y luego tienes que volver aquí, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo entiende mejor y gente que lo entiende peor, pero la explicación es esa, que yo no soy entidad certificadora, claro. Por lo tanto no puedo hacer el servicio completo. Yo te puedo acompañar en el trámite siempre y cuando tú traigas ya tu firma digital, ¿no? Yo digo, ahora mismo, para atención normal a cualquier persona, tiene que ser por la mañana, porque ya digo, todas las tardes ya tenemos actividades, desde que abrimos hasta que cerramos, y en principio por la mañana de 9:30 a 1:30. Sí. Y por la tarde estamos de 5 a 7, pero ya digo, todas las tardes hay algún tipo de actividad, con lo cual es complicado a lo mejor, ya digo, si viene y demás, pues se intenta ayudar, si no es muy complicado, pero si no, pues lo que hacemos es quedar con una cita para el próximo día por la mañana o intentar hacerlo de alguna forma, ¿no? O incluso después del horario, ¿no? Pero para atención o cualquier duda o cualquier tal, en principio por la mañana de 9:30 a 1:30. Por otro lado, integrantes de la Fundación MOVEX, junto a una representación del Ayuntamiento de Ubrique y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, viajan esta semana a la localidad catalana de Igualada para potenciar los lazos de colaboración en torno al sector de la piel. Javier Gallego se encuentra ya allí participando como ponente en la Escuela de Diseño de esta localidad, mientras que la representación institucional llegará a Igualada el próximo jueves. Ya hemos venido en dos ediciones anteriores, de un festival que se llama Rec.0, donde se pone en valor por parte de los organizadores y el Ayuntamiento de Igualada espacios que estaban en desuso de la curtiduría. Bueno, como todo el mundo sabe, Igualada es conocido por aglutinar un número de empresas importantes en torno a la curtición, y de ahí un poco pues que la relación con Ubrique sea estrecha y desde hace décadas, ¿no? Existe, como tú has dicho, una escuela municipal de arte y diseño que se llama La Gaspar, que tuvimos la oportunidad de visitar en las visitas que hemos hecho anteriormente. Y bueno, pues desde el ayuntamiento y la escuela se pusieron en contacto con nosotros para hacer un taller a los alumnos y darles a conocer pues la parte de Ubrique, ¿no? La parte sobre todo de manufactura y cosas a tener en cuenta cuando quieran producir en nuestra localidad. Ellos están mucho más especializados en lo que es el material, el tratamiento del material y no tanto en el uso o en la técnica para lo que es luego la fabricación. Y un poco pues lo que venimos a darle unos conocimientos básicos de cómo seleccionar un taller, con quién, dónde se pueden poner en contacto y demás. La formación va a costar de dos partes, una semana aquí en Igualada, donde como tú decías, pues estamos dos representantes del centro tecnológico, y luego en enero pues vendrán los alumnos a Ubrique, visitarán el museo, la escuela de artesanos, visitarán algunos talleres y estarán también en MOVE y harán en este caso una serie de prácticas para poder conocer ya pues in situ lo que es la técnica, ¿no? Y bueno, pues esta actividad además pues va a estar complementada con la visita jueves y viernes de una expedición donde va a estar pues tanto el presidente de Asopiel como del centro tecnológico, el alcalde de Ubrique, Mario Casilla, acompañado por varios de los concejales de la corporación municipal y de la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz, así como su vicepresidente. Y bueno, el objetivo es pues que conozcan todas las instituciones que trabajan en torno al sector aquí en Igualada, desde la propia escuela donde estamos al laboratorio que tiene la propia universidad en torno a la curtición, que visiten alguna tenería y que vean el festival, el REC.0, para poder trasladar a Ubrique algo similar, ¿no? Creo que el alcalde hace unos días ya anunció que está previsto para el año próximo, probablemente en el mes de marzo, la celebración de un festival de similares características. Y bueno, creo que la visita pues puede ser muy ilustrativa y muy provechosa para además conseguir que colaboradores que ya participan aquí pues puedan estar presentes en esta próxima celebración de la Feria de la Piel o los Días de la Piel, que todavía el nombre no está por cerrar, pero que tendría lugar en el mes de marzo y que duda cabe que tener colaboradores de aquí pues sería fundamental para poder potenciar nuestro sector, ¿no? Semana pasada precisamente estuvimos en Granada un par de días, Barreira va a asistir justo la semana que viene, estarán toda la semana en el pueblo y entra dentro un poco pues de esa línea de trabajo que establecimos con escuelas de diseño con un doble objetivo, ¿no? Primero el que cuando lleguen proyectos a Ubrique pues vengan con un nivel de y un grado de definición que facilite la comunicación con los departamentos de desarrollo de prototipos y muestra y la producción posterior, y por otro lado pues generar prescriptores, ¿no? Porque nos parece que los alumnos de este tipo de escuelas en el futuro, cuando salgan licenciados y vayan a trabajar a casas de moda, pues pueden ser un vínculo, un enlace con Ubrique a nivel de negocio y de fabricación, ¿no? Y el que ya tengan una base y conozcan dónde dirigirse y cómo dirigirse a la fábrica y al pueblo, pues facilita un poco pues esa labor de prescripción de la que hablábamos. Y yo creo que hay un interés mutuo, ¿no? Por establecer posibles colaboraciones. De hecho, el jueves, ya con la expedición de Ubrique aquí, se va a hacer en la sede del clúster de la piel de aquí de Barcelona, se va a hacer una presentación de Ubrique, vamos a tener una mesa de diálogo y de debate con los representantes del sector de la curtición, la asociación y del gremio de curtidores y los representantes del clúster, para hablar un poco de los retos a futuro, ¿no? Y bueno, las conversaciones previas pues vemos fundamental por ambas partes el trabajar la comunicación hacia el consumidor final, ¿no? Para que valore y diferencie lo que es una piel auténtica de lo que es un sintético y que sepa pues que la piel natural es un material noble, duradero, con unas características que además se reutiliza un subproducto de la industria cárnica, que no hace falta el matar a ningún animal para la obtención de la piel, y que quizás hay materiales sintéticos que se consideran más ecológicos que, por lo contrario de lo que se puede pensar, contaminan mucho más, ¿no? Y enfocar campañas publicitarias conjuntas para poner en valor tanto el material como la manufactura hecha en España, como el caso de Ubrique, pues creemos que puede ser el principal eje de colaboración entre Igualada y Ubrique, ¿no? Para que el consumidor final realmente sepa lo que está comprando. Ya en el apartado cultural, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido el cuarto premio en el undécimo certamen de pintura rápida de Alhama de Granada, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad bajo el lema Alhama, mil rincones por pintar. La obra premiada es un cuadro realizado en acrílico sobre un soporte de tela de 1 metro por 1 metro. Y por otro lado, la Oficina Municipal de Turismo informa que a partir de mañana martes la venta de entradas para la campaña de otoño de teatro estará disponible en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 y el mismo día de la representación a partir de las 8 en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. La próxima obra de la campaña de otoño de teatro, la segunda, tendrá lugar este sábado. Se representa la obra Retiro Espiritual de la compañía Verbo Producciones. Las entradas tienen un precio de 10 euros, 6 euros si se presenta el carné de más de 65 años. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.